Bienvenidos todos a Retraso al Futuro. Con Enmapache, Ciplus, Gamer Hollow y un servidor, Silchan. Esta semana en Retraso al Futuro os traeremos un especial con los mejores videojuegos de fútbol debido a la nueva Eurocopa y la Copa América en este año 2016, además de todo lo que creamos conveniente que tenemos que contaros antes o previo al E3, que cuando estéis escuchando esto pues ya nos habréis visto en nuestros directos. Y como digo, también tendremos el especial de fútbol, tendremos también una sección nueva llamada El Panteón y abrochar los fuertes cinturones porque da comienzo Retraso al Futuro. Bueno, pues estamos aquí una semana más en Retraso al Futuro y bueno, tenemos que decir que últimamente tampoco hemos podido grabar y es que es el calor que hemos tenido sofocante estas semanas, la verdad que nos ha aplatanado bastante y además que vamos a hacer un especial E3, estamos preparando un especial para todos vosotros que retransmitiremos a través de Twitch o que estaremos retransmitiendo porque cuando escuchéis este podcast seguramente ya está el E3 en marcha durante un día por lo menos y que haremos directamente, ya digo, por Twitch en los canales de Gamer Hollow, en Mapache, de Retraso al Futuro y además queremos hacer un especial también, no sabemos si lo podremos hacer o no porque vamos a emitir en directo con el podcast del E3, pero vamos a ir a lo que nos acontece esta noche, esta tarde, esta mañana, depende de cuando estés escuchando este programa y es el programa número 11. La quinta esencia. En esta ocasión vamos a dar paso a un programa muy especial y es que, bueno, aprovechando que este verano 2016 se celebra la Eurocopa de Fútbol, nos hemos querido hacer un repaso a todos esos eventos digitales, tales como los mundiales y esta aclamada Eurocopa de Selecciones, que las compañías nos han ido ofertando a lo largo de los años. En su haber, porque vamos a entrar ya con la materia, encontramos títulos de diferente índole y con un enfoque muy diferenciado entre ellos, aunque con el denominador común de estas grandes citas. Comenzamos este repaso con World Cup Carnival, un videojuego ambientado en el Mundial de México del año 86 y aparecido para nuestro querido ordenador ZX Spectrum, el Commodore 64 y el Amstrad CPC. Cabe destacar de él su portada porque el resto era una burda excusa para crear un entretenimiento lúdico basado en esta cita. Os pondremos, como no, la imagen de este juego en nuestro Facebook, en nuestro Twitter. Y bueno, decir que pues era injugable casi desde el principio hasta el fin. Un escaso número de opciones y los gráficos pues eran lamentables y hicieron que el juego fuera totalmente prescindible. De hecho, el maravilloso Kick and Run México 86 de Taito, aparecido ese mismo año, es el que debería haber sido el producto oficial, ya que contaba con unas magníficas animaciones y una jugabilidad a prueba de bombas. La verdad que es una joya para ser del año 86. Ese mismo año irrumpía el que a la postre sería uno de los títulos más importantes del balompié digital, y no es ni más ni menos que Tekken World Cup de Tecmo. Que muchos de los que estáis escuchando, espero, hayáis jugado más de una partida en algunas recreativas de la época. Auténticas y verdaderas leyendas digitales que superaron con creces al producto oficial de este México 86. 4 años más tarde se da cita uno de los mundiales, como no, más amargos para la selección española, el Mundial de Italia 90. Aparecía un título de fútbol con ese mismo nombre, el World Cup Italia 90, que surgió para las consolas de Sega de la época, Master System y Mega Drive. Además de existir también una versión para MS-DOS para ordenadores compatibles. Este Italia 90 bebía directamente de la fórmula de juego de Techland World Cup, una vista cenital y un sistema de dos tipos de pases, alto y raso, además de un sistema de disparo que eran sus señas de identidad. También existía la opción de realizar remates de cabeza, chilenas y remates en plancha, siempre y cuando el balón tuviera la altura adecuada. Sin ser del todo un mal juego, mucho menos, adolecía de algunas carencias que se evidenciaban a los pocos partidos. Una dificultad bastante baja y una vez se dominaba mínimamente el juego, pues resultaba bastante repetitivo. Con todo y con eso, hicieron un título, se logró sacar un título bastante correcto, pero que seguía algo por debajo del nivel óptimo del jugador más exigente. En el año 94 tuvo lugar el Mundial de Estados Unidos, que será recordado, entre otras cosas, por aquel terrible fallo de Roberto Baggio en la tanda de penaltis ante Brasil en la final de dicho Mundial. El soberbio delantero italiano erró el definitivo penalti que hizo de Brasil finalmente la tetracampeona del mundo. En ese mismo año pudimos tener en nuestras manos un nuevo juego basado en el campeonato mundial organizado por la FIFA con el sobrenombre de World Cup USA 94. Juego multiplataforma que fue diseñado para Mega Drive, Mega CD, Super NES, Master System, Game Gear, Game Boy, PC y Amiga. World Cup USA 94 tuvo una muy buena acogida por el público y la prensa especializada, al menos en el sector español, sobre todo por pasar el amargo trago que sufrimos con el famoso codazo de Tassotti a Luis Enrique, con la consiguiente expulsión del mismo y el penalti a favor de España no pitado, el que nos hizo vivir uno de los momentos más duros en nuestra historia del fútbol, o en nuestra historia futbolera. Las similitudes con Sensible Soccer, otro juego de los llamados de culto en el deporte rey en nuestro país, eran más que claras en cuanto a aspectos jugables y gráficos. Mucho más profundo que su antecesor en cuanto a la personalización de nuestras escuadras y opciones, lo hacían más que atractivo ante los ojos de los consumidores potenciales. Todo esto unido a su parecido con el juego antes nombrado, la Copa del Mundo y los videojuegos daban como resultado un juego familiar y fácil de jugar, además de rejugables. En su contra, podemos encontrarnos con la desagradable sorpresa de no contar con los nombres oficiales de los jugadores, no así sus equipaciones. También aparecido en ese año, en 1994, nos encontramos con Dino Dini Soccer, una conversión de Goal para Mega Drive y Super Nintendo, de un aspecto muy parecido a este World Cup USA 94, aunque con un sistema algo más tosco y menos intuitivo. A cambio nos traía una gran cantidad de torneos, incluyendo la misma Copa del Mundo. Y es aquí donde ocurre el cataclismo futbolero, que aún a día de hoy sacude nuestros ordenadores compatibles, PlayStation, Xbox y demás consolas. Aparece por primera vez un juego de la longeva saga FIFA en el que podemos controlar selecciones y clubes, con el sobrenombre de FIFA International Soccer 95. La principal diferencia que hizo triunfar a FIFA desde el primer momento fue el cambio de vista aérea, la cenital, a una perspectiva isométrica. Además, la espectacularidad de las acciones que podían realizar nuestros jugadores y el magnífico ambiente con unas gradas pobladas de gente fueron tres de las razones significativas que hicieron de este un clásico instantáneo. Para competir podíamos encontrar selecciones y clubes reales de las distintas partes del planeta. Otras pequeñas mejoras saltaban a la vista desde el momento cero, como la presencia del árbitro o el lanzamiento de una moneda para elegir el lado en el que comenzábamos o el saque del centro del campo. Aunque no solo en sistemas de sobremesa, teníamos el placer de disfrutar con el deporte que levanta nuestro impulso más precario. También en salones recreativos podíamos encontrarnos con Virtual Striker, uno de los primeros juegos poligonales de la época y que por primera vez nos mostraba un campo en tres dimensiones. Que vamos, el que no haya pegado unos vicios en esa recreativa de Sega en su infancia merece la muerte. Merece la muerte. Todo ello era gracias a la potencia gráfica de la placa Sega Model 2, que le daba una solidez al conjunto enorme y una fluidez al alcance de muy pocos en aquellos años. Y llegamos al año 1998, mundial en el que Francia se proclamó campeona siendo la anfitriona del torneo. Para esta ocasión es Electronic Arts Sports la encargada de dar a luz el World Cup 98 para PC, Nintendo 64 y PlayStation, y aparte una versión para Game Boy. Que vamos, yo jugué a la de Play y a la de PC un montón de veces y lo disfruté como un enano. Y seguro que más de uno que tengo por aquí en el en la redacción también. Por primera vez Electrónica se hace con los derechos del Mundial y no defraudo en absoluto con el acabado final. Aunque muy parecido a su hermano pequeño, el FIFA 98. Introduce algunas mejoras gráficas y a nivel de animaciones. Se dan cita a todas las selecciones clasificadas con nombres reales de jugadores y sus equipaciones oficiales. Bueno, a excepción de los porteros, que llevaban una genérica. Manolo Lama y Paco González ponían voz a las narraciones de los partidos y es que ya desde aquí esto sería un santo y seña de la franquicia hasta el día de hoy. Además de poder jugar amistosos y la Copa del Mundo, también existía un modo de Copa Clásica del Mundo en el que se puede jugar hasta 8 finales del mundo diferente en las que se daban cita a alguna de las finales más memorables de la historia. A nivel sonoro, se hace también de obligado compromiso la existencia de canciones reales y licenciadas para la ocasión como Tube Thumping de Chumba Wamba, conocida por todos. Vamos, esta es la canción de la intro, ¿verdad? A mí me encantó esa canción. Creo que es esa, sí. A mí me gustó muchísimo la intro. Yo recuerdo más el juego por esa intro. Precisamente Chumba Wamba se hicieron bastante famosos por eso. La intro estaba de coña, a mí me gustó. Yo recuerdo ese juego sobre todo por esa intro. Pero en aquellos tiempos, la malograda Dynamic Multimedia, que cerró sus puertas definitivamente como tal en 2001, puso a la venta en kioscos y centros especializados PC Fútbol Selección Española 98, que era una especie de spin-off, por así decirlo, de un exitoso, una exitosa saga de PC Fútbol. La verdad es que a mí me gustó mucho esa saga. En este caso, tomábamos las riendas de la selección española de turno y debíamos hacer una preselección de entre todos los jugadores españoles seleccionables e intentar hacernos con el trofeo. Este paquete contaba con dos CDs, uno con el juego en cuestión y otro que nos contaba la historia de la selección española a base de vídeos y fotos. También podíamos encontrar la última bala de Sensible Soccer en forma de juego 3D, pero que seguía con las mismas ideas de usar una vista cenital como era costumbre en la saga. Este último título era mucho más arcade que sus antecesores y buscaba más la acción rápida que la estrategia. ¿Y quién nos recuerda ese magnífico International Superstar Soccer Pro 1998? Aparecido para PlayStation y Nintendo 64 y publicado por Konami, podríamos considerarlo como el principio de Pro Evolution Soccer, una de mis sagas preferidas y con la cual me voy a ganar muchas hostias, e incluía la posibilidad de aplicar estrategias en tiempo real por primera vez. En Japón se le conoció, como curiosidad, como Winning Eleven 3. Hombre, hostias, no. Lo que pasa, yo tengo que decir a título personal, que yo en su momento yo jugué mucho a FIFA, pero cuando vi Pro 3, o sea, Pro Evolution Soccer 3, me parece que es el mejor juego de fútbol que he jugado en mi vida. Hasta el Pro 6 dominaron con mano de hierro. Luego, después de eso, hubo un pequeño vacío generacional y la verdad que FIFA ahora es mejor, pero son diferentes juegos. Perdón, quería hacer solo este apunte. Que, por cierto, el Pro Evolution Soccer 3 no era el que salía Colina, la portada. Me parece que sí. Sí, salía Colina. Yo, sí. El mejor juego de fútbol que he jugado, ¿eh? Si me tengo que quedar con un juego de fútbol, me quedo con los ISS de Super Nintendo. Y luego el International Superstar Soccer 64 de Nintendo 64. Creo que ha sido para mí, los mejores. Bueno, pero luego haremos al final valoraciones personales porque hay una cantidad ingente de títulos. Así que, Mapache, dinos qué más había esos años. A ver, ¿qué viene después? Pues ya pasamos a 2002, que fue la era de Electronic Arts, que se hizo con los derechos y desarrolló 2002 FIFA World Cup. De nuevo utilizaba mecánicas recicladas de su título de sobremesa aparecido unos meses antes, con la diferencia de que este incorporaba una barra de potencia usada en los disparos a puerta. ¿Cómo odiaba esa barra? Además de la versión para PC, pudimos disfrutar de las versiones para PlayStation 2, Xbox y GameCube. EA lo había logrado de nuevo. Una gran aceptación de la prensa y un gran número de ventas hizo que este gigante lo fuese aún más y que la fiebre del fútbol fuera creciendo exponencialmente. Tanto lo hizo que no tardaron en aparecer propuestas muy diferentes para intentar llevarse a la boca un trozo del pastel futbolero. El primero en discordia fue Red Card Soccer, un juego que desmarcaba de la realidad extrema mostrada en el título de EA Sports. La espectacularidad de las entradas de este eran la carta de presentación, fintas imposibles, remates de ensueño y, en definitiva, todo aquello con lo que crecimos de niños tenían cabida en esta refrescante apuesta de Midway y distribuido por Virgin. Pero no nos vamos a engañar, dista mucho de ser un título de sobresaliente, pero todas estas diferencias con el resto lo hacían un soplo de aire fresco en el mercado. Siguiendo en esta línea, podemos encontrar Sega Soccer Slam, otro juego en versión arcade que busca el partido fácil y las acciones espectaculares en detrimento del realismo. De hecho, los jugadores van ataviados con mallas, corazas y diferentes enseres que les confieren un aspecto más de luchadores que de jugadores, por así decirlo. Podríamos decir que Sega buscaba una parodia futbolística y le salió algo bastante interesante y realmente diferente, pero por desgracia tampoco cumplía con el estándar de calidad exigido. Bueno, llegamos ahora sí a la época actual. Y corría el año 2006 y tenía en ese momento cabida el Mundial de Alemania, el cual será recordado sobre todo por la actuación de Zinedine Zidane. El genial futbolista francés, que llegó a la final contra Italia, consiguió en el mismo partido lanzar un penalti a Loparenka y anotarlo, tocando antes en el larguero, y a la vez propinar un cabezazo a un rival con la consiguiente expulsión y dejando pues, a su equipo en la prórroga con uno menos. De nuevo, EA Sports era la encargada de traernos lo que con los años se había convertido en una versión anterior al título de FIFA de la siguiente temporada, en la que se introducían algunas mejoras respecto a lo visto en el juego de la temporada actual y lo que sería una antesala de lo siguiente. Como título oficial apareció en infinidad de plataformas. La más reseñable fue Xbox 360, pero no así PlayStation 3, ya que la salida de esta no se realizó hasta noviembre de ese mismo año. Gráficamente muy parecido a su antecesor FIFA 2006, introduciendo, como decimos, las mismas mejoras que cada vez salían menos, valían menos la pena para hacerse con el título. Como no podía ser de otra manera, Sensible Soccer salía de nuevo a la palestra con su versión 2006, intentando por última y definitiva vez, de momento, sin éxito, sin aparente éxito, hacerse con nuevos seguidores de la franquicia. Como siempre, sencillez en el manejo y facilidad para jugar con su clásica vista es lo que ofrecía, pero insuficiente para arrastrar a una gran masa. Ese año también aparece Pro Evolution Soccer 6, que bajo mi punto de vista es, sin duda, junto con Pro Evolution Soccer 3, las dos entregas más exitosas y mejor acabadas de todas, y sin duda dos de los títulos de fútbol más grandes de la historia. Una jugabilidad rozando a la perfección junto con un modo de juego de Liga Master. Impresionante el modo Liga Master, hacían de él un título casi inagotable, que gracias a los parches en PC disfrutó de actualizaciones constantes por fans hasta bien pasados los años. De hecho, tengo que decir que había una versión HD para este juego que lo que hacía era mejorar los gráficos, ponía nuevas texturas para todo, balón, jugadores, césped, todo. Y aparte le metía nuevos sonidos, o sea, era verdaderamente espectacular. Puntualizarte que había una cosa que era súper chula, que yo por lo menos se me quedó con esos Pro Evolution, sobre todo con esto que estamos hablando de los mods de PC, que hoy en día no se puede hacer, y es que cada portero tenía sus guantes personalizados. O sea, sí, es una cosa que hoy en día no lo hacen y no se puede hacer porque son solo unos guantes para todos. Y en aquella época, a través de unos códigos y unos blogs, se podía dar a cada portero sus tipos de guantes personalizados. Y era súper guapo. Sí, la verdad que a nivel de modeo el juego era espectacular. Eso a día de hoy no se ve ni se puede hacer, pero la verdad que se echa bastante en falta. Y bueno, sin pararnos demasiado, llegamos al año 2010 y es para nosotros el punto de inflexión en la concepción de no intentar ganar simplemente el máximo dinero posible con un producto, que podría ser un simple DLC, sino que este título se trató como en un mimo exquisito y bueno, muestra de ello era el acabado final, con algunas pequeñas mejoras gráficas y sobre todo con un control que dotó al título de un estilo propio. Sin lugar a dudas es el mejor producto basado en una cita de estas características y que puede marcar una línea de trabajo, o que pudo marcar, mejor dicho, una línea de trabajo para un futuro próximo. Llegó el momento, caen las murallas, va a comenzar la única justa de las batallas, no duele el golpe. No existe el miedo, quítate el polvo, ponte de pie y vuelves al ruedo. Y la presión se siente, espera en ti tu gente. Ahora vamos por todo, te acompaña la suerte. Samina, mira, sangre de igual, porque esto es África. Bueno, pasaremos de comentar quién ganó este mundial porque creemos que todo el mundo conoce la existencia de un pequeño pueblo de Albacete llamado Fuente Alvilla, ¿no? Y bueno, más o menos este juego era, pues lo que hemos dicho, un punto de inflexión en un producto que distaba de ser un simple DLC o una simple mejoría para posicionarse como un juego verdaderamente independiente, corto en contenido, porque simplemente se daba la cita del mundial y demás. No podías elegir clubes, no podías hacer otro tipo de competición, pero sí que es cierto que era muy diferente a lo que se había visto hasta ahora. Ya digo que este juego, que se trató con mucho mimo, fue ni más ni menos obviamente que el World Cup de Sudáfrica 2010. Salió también en varias plataformas como PS3, PC, Xbox 360. Y bueno, pues ya digo que era un sistema de juego diferente a lo que habíamos visto y que la verdad que complementaba. Aparte, le añadía, era un valor añadido a lo que era FIFA. Años más tarde apareció en el 2014 también la versión licenciada también por Electronic Arts del World Cup 2014. Este producto sí que era, bueno, un poquito peor. Y bueno, ya digo que sin más dilación, vamos a comentar brevemente lo que nos acontece este año, que es la Copa de Selecciones de 2016. Este caso es Konami la encargada de traerlo, pero bueno, digo de traerlo, pero ya lo trajo. Y para el 24 de marzo, los usuarios de PlayStation 4, Xbox One, PlayStation 3, Xbox 360 y Windows PC. Y bueno, hay que decir que realmente ha perdido un poquito de fuelle esto de los juegos de los mundiales y de las Eurocopas, porque bueno, ahora mismo ya se están ofertando y se están sacando las ediciones de FIFA 17 y previsto que 17, que se llegarán finales de septiembre, si no me equivoco, mediados, finales de septiembre. Y bueno, la verdad que en este caso, pues bueno, esto simplemente es un añadido que ha salido, ya digo, en formato digital, descargable o en formato físico, también se puede encontrar, pero es un título realmente menor, también debido a que este Pro Evolution Soccer 2016, pues bueno, tampoco ha sido lo que nos esperamos, es mejor que la media, es mejor que los últimos, pero se ha quedado también un nivel un pelín por debajo de las expectativas. Sabemos que nos dejamos muchísimos juegos en el tintero, pero muchísimos, porque el fútbol, por suerte o por desgracia, ha sido y es un deporte, el deporte rey en Europa y se nota. Y prueba de ello es que en el año 92 yo tengo que nombrar un juego que se llama European Club Soccer de Mega Drive. Un juego bastante, yo lo he visto después de los años y la verdad que ha envejecido bastante mal. No nos vamos a engañar, ¿vale? Es un juego que, bueno, pues cortito, pero que era un juego basado en la Copa Europa. Podías elegir un montón de equipos del viejo continente, entre ellos el Real Madrid, el Barcelona y demás, equipos suecos, finlandeses, ingleses. Y bueno, yo la verdad que le tengo un cariño especial a este juego porque he jugado un montón de horas. Es un juego bastante rápido, complicado de manejar. Y para la gente que lo esté escuchando, ya digo, European Club Soccer, que no os sorprenda si lo probáis, que durante el juego suene música, ¿vale? Esto antiguamente sí que pasaba bastante. Muchos de los juegos que os hemos comentado tenían música mientras jugabas, los efectos FX no eran suficientes para el partido, y entonces te ponían musiquita mientras jugabas. Es algo que a día de hoy a mí me parece un poquito extraño, pero oye, que es añejo, digamos. No sé si tenéis vosotros también algún juego de fútbol que os gustaría nombrar o que nos hayamos dejado. Yo, como he dicho antes, a mí el mejor juego de fútbol siempre me parecieron los Superstar Soccer. Los dos que aparecieron para Super Nintendo, el último, el Deluxe, que era una auténtica maravilla, aunque no tenía ningún tipo de licencia y demás. Y luego recuerdo con mucho, mucho cariño Super Sidekicks. Lo jugué un montón en recreativa. ¡Increíble! Y era increíble. Creo que aparecieron hasta un total de 3, si no me equivoco. El primero en el 92-93. Y bueno, yo la verdad es que alucinaba al ver ese tamaño de jugadores. Claro, tenía, al momento no se había visto nada igual. Y recuerdo como curiosidad este juego, ¿vale? Al menos en el primero, luego supongo que lo arreglarían y tal, es que España llevaba, tú cuando seleccionabas la selección española, llevaba los colores de la selección de Portugal. Bueno, ¿vale? Es que todas las selecciones, por ejemplo, Estados Unidos era el Barça, o sea, eran todas muy raras, sí. Sí, era raro, más allá de los nombres de los jugadores raros. Yo creo que esto se debió a un error de programación y tal, pero bueno, lo recuerdo con... Yo creo que lo de Super Sidekicks es un problema de licencias, ¿eh? Porque casi todas, por no decir todas las selecciones, los colores los llevaban diferentes. Yo no sé si a lo mejor hay algún problemita, porque luego en el 2 sí que eran más parecidas, pero en el 1 no se parecían absolutamente en nada. Sí, eso. Pero y tengo luego... que decir que Super Psychics 1 es uno de mis juegos preferidos. Yo creo que de sí, fútbol, yo diría el 1, es mi preferido porque es totalmente diferente a todo. La verdad es buenísimo el juego. Sí, sí, yo, bueno, lo recuerdo eso, que cuando lo vi por primera vez, aluciné. O sea, me causó una impresión súper bestia. Y los sonidos FX, ojito. Sí, sí, era muy, muy bestia. Y luego, pues lo que digo, los de 64 y los de Super NES, los ISS. Que luego ya la gente, bueno, pues ya se pasó al PES y demás. Pero esos juegos de Super Nintendo de 64 daban una... O sea, te daban como una libertad de movimiento en el campo que hasta la fecha no... Yo creo que tampoco lo había visto, ¿no? Unas animaciones, los jugadores tenían animaciones propias, celebraban los goles, bueno, era una auténtica maravilla. Te tengo que decirte que Super Psychics hay 4. El primero que es totalmente diferente al resto, y luego los 3 siguientes. Para mí, el de los 3 siguientes, el mejor es el 2, con mucha diferencia por velocidad de juego y espectacularidad, gráficos y demás. Y ya te digo, Super Psychics 1, el 2, el 3 con el sobrenombre también de Next Glory. Y luego el último que es, se llama The Ultimate 11 SNK Football Championship. Pero bueno, este ya tiene poquito que ver, la esencia ya no la tenía. En Mapache Gamer Hollow, ¿tenéis algún juego de fútbol que queráis comentarnos que nos hayamos dejado, que os guste tanto que no se ha podido comprar porque no es un juego basado en mundiales o Eurocopas? Yo quería romper una lanza a favor de los juegos traídos, como siempre, esos juegos que me gustan a mí, extraños y traídos de Japón. En este caso... Sí, que los... tienen que ver todo con el fútbol menos el fútbol. Exacto. Bueno, en este caso sí que tiene que ver con fútbol, porque estoy hablando de Inazuma Eleven, que es una serie de anime basada en fútbol, también un poco surrealista. Nos recuerda un poco a lo que era Supercampeones o Oliver y Benji de aquí, pero un poco aún más heavy que eso a nivel de espectáculo. Más que nada me gustaría mencionarlo por todo el fandom que hay detrás de estos juegos, y aparte por la sistemática, que es completamente distinta. Estás en un mundo abierto y tú vas paseando, y aparte tienes los partidos de fútbol. Nombrarlo para ver cómo puede introducirse de varias maneras, son juegos para 3DS, cómo puede introducirse de otras maneras todo lo que es el mundo del fútbol. Realmente son juegos que están moviendo millones de personas, sobre todo el anime le encanta a mucha gente, y me parece digno de mención dentro de esta sección que hablamos un poquito de fútbol, a pesar de que dista un poco de lo que estamos, de los juegos clásicos de los que estamos hablando. Yo personalmente he jugado mucho a Pro Evolution Soccer 6 y me enamoró del fútbol con ese... Ya me gustaba el fútbol, me enamoró aún más jugar al Pro. Y así, viejos que recuerdo uno que tengo para MSX, que era principalmente de romper piernas. Muy bien, está muy bien. Que no tengo cojones de acordarme cómo se llama, pero algo así. ¿Cómo? Espera, que lo estaba buscando. ¿Injury Soccer? Sí, había uno que se llamaba Injury Soccer. Para MSX yo recuerdo el Injury Soccer y el Konami Soccer. Pues son los dos que recuerdo. Pues el Injury Soccer. Era brutal, o sea, era... Y luego es que molaba mucho porque te salías del rol normal de un partido de fútbol para irte a dar de hostias, que incluso podías pegar al portero cuando se agachaba. Era la verdad es que era muy divertido, a mí me gustaba mucho. Tengo que decir también que, porque hay gente que me dirá, no, pero hay un juego que es muy parecido a Super Sidekicks que se llama Neo Geo Cup 98, que es, por el Mundial de Francia 98, que sería el quinto Super Psychics. Pero bueno, aunque se ve parecido y tiene una vista y tal, ya no tiene nada que ver, ¿eh? Ya es totalmente diferente. Pero nada que ver, ¿eh? ¿Y tú, Gamer Hollow? Pues mira, yo jugué muchísimo. Bueno, tengo un par destacables. Pero sí deciré que el International Superstar Soccer de Super Nintendo le di muchísimo, porque lo tenía un amigo mío y jugábamos prácticamente casi cada día, y me acuerdo de ese juego. Pero vamos, era una pasada en aquellos tiempos, ya te digo, nosotros alucinábamos. Pero yo remarcaría la evolución del FIFA cuando pasó al FIFA 97, que la versión de PC incluía, aparte de que eran ya gráficos 3D, vas a decirme el fútbol este sala, ¿no? Alemán, ¿verdad? Exactamente, incluía el modo de fútbol sala, que la verdad es que fue un cambio bastante grande en la época del fútbol. Y sí que es verdad que luego en Super Nintendo y Mega Drive también lo pusieron, pero claro, eran vista isométrica y los gráficos no eran 3D. Y cuando pasabas a la versión de PC, el cambio era brutal y tú decías, hostia, tío. Esto sí, o sea, lo que vemos hoy en día, antes era el triple, o sea, en PC era todo mucho mejor. Y luego destacar uno que se llamaba, que era de recreativa, que le eché muchísimas horas, que se llamaba Backstreet Soccer. O Backstreet Soccer. Que no sé si habréis jugado alguna vez, pero a ese le eché bastantes peras. Era súper chulo. Ese no lo conozco. Pues es súper guapo, tío. Es súper chulo. Es típico de. Bueno, también por selecciones, ¿no? Pero era de fútbol callejero, de 3 contra 3, me parece que era. Y los escenarios eran súper chulos, porque eran. Vale, sí. De una. ¿De Neo Geo? Sí, me parece que sí, que era de Neo Geo. Yo jugué mucho, ya te digo, en recreativa, en salones recreativos. Y había, yo me acuerdo de alguna. Que cuando metías un gol se movían las porterías, ¿verdad? Sí, se movían las porterías y salían las animaciones y todo el rollo. Y salía un niño pequeño o un enano con una gorra que hacía el baile ese que se movía para los sí, lados. Sí, muy del rollo. Era súper chulo, sí. Y había incluso zonas, me acuerdo que había una fase que era como el Cretácico, o sea, el. Zonas prehistóricas, ¿sabes? Con volcanes y dinosaurios. Estaba súper guapo aquel juego. Me encantaba. Sí, sí me acuerdo de él. Bueno, vamos a pasar ya a la siguiente sección, pero antes quiero dar dos recomendaciones. Todos los juegos que hemos hecho de fútbol merecen la pena probarlos, pero hay dos que no los hemos metido. Uno que a mí, bueno, a mí me gusta mucho, lo tengo para GameCube, que se llama Mario Striker Football. Lo que pasa que no, creo es que la versión americana creo es Super Mario Striker y aquí es Mario Striker Football. Bueno, el Mario Striker de GameCube es un juego también de 3 contra 3, con super tiros, con ítems y demás, muy divertido, difícil de dominar, fácil de jugar. Y bueno, ese lo recomiendo. Y recomiendo otro de recreativa, que no sé si habréis jugado, que se llama Seibu Cup Soccer, que es un juego verdaderamente espectacular, que en muchos sitios ha pasado sin pena ni gloria. Para mí me parece uno de los mejores juegos de fútbol que he jugado, y de recreativa, junto con Super Sidekicks, es muy del estilo la vista y demás. Aunque tiene una particularidad, que tienes un jugador especial, como en el juego de Super Sidekicks, que cuando llenas la barra, ¿vale? Porque puedes hacer un megatiro. Cuando llenas la barra puedes hacer un megatiro desde donde sea. No quiere decir que lo meta, ¿eh? O sea, no quiere decir que lo meta, pero la verdad que está muy interesante. Y, de hecho, cada capitán de cada selección, porque son 1, 2, 3, 4, son 8 selecciones. Inglaterra, Francia, Italia, Alemania, Holanda, España, Brasil, Argentina. Cada uno tiene su jugador, su capitán. El capitán de Argentina, es Maradona. Es exactamente igual que Maradona. El de Alemania es Rudi Völler. O sea, es, bueno, el de Brasil creo que es Zico, parece que es. Recomendadísimo este juego, recomendadísimo. Y otro que me acabo de acordar, perdón, que ya os dejo de meter la chapa y pasamos ya a la siguiente sección. Uno que se llama Soccer Brawl, que es también de Neo Geo, que es de fútbol robótico, que también tiene super tiros, tiene disparos, porque cuando tú cargas el tiro, digamos, sin tener la pelota puedes pegar un disparo con un cañón que llevas en el brazo y demás. Un juego que es también verdaderamente espectacular, o sea, buenísimo, difícil como el solo, pero muy bueno. Así que ya sabéis, Mario Strikers Football y dos juegos de recreativa, Seibu Cup Soccer y Soccer Brawl. Porque ahora es el turno de nuestra sala de variedades. Aquí podréis encontrar todo tipo de artículos para vuestro uso y disfrute. Pasadlo bien y no rompáis nada. Bien, el que es un Mendalerenda se va a callar totalmente, ya que he hablado mucho de los juegos de fútbol, ya sabéis que me apasionan. Y voy a dejarle a mis compañeros que le den a todo lo que nos viene en esta sala de variedades. Bueno, y ahora ya sin más dilación, os vamos a presentar un poquito de trabajo para este verano. Y es que os vamos a poner unos pequeños deberes y os vamos a decir cuáles son los mejores juegos o los juegos más esperados de este 2016 o que ya han salido. O sea, juegos que van a salir o que ya han salido. Y para ello nos lo va a traer de la mano del señor Ziplus. El primer título que nos encontramos así que nos parece más destacable es el nuevo Mirror's Edge Catalyst, que apareció este pasado 9 de junio para PC, PlayStation 4 y Xbox One. Después, otro de los juegos más interesantes es la salida en formato físico de Ori and the Blind Forest, el 14 de junio. Para PC y Xbox One. Continuamos con la nueva entrega del Mundial de Motociclismo, MotoGP 16, Valentino Rossi. El 16 de junio. Para PC, PS4 y Xbox One. Seguimos con ese exclusivo que va a salir llamado Tokyo Mirage Sessions. Que no tengo ni zorra de cuál es. El 24 de junio. Exclusivo para Wii U. Assetto Corsa. El 26 de agosto. Para PS4 y Xbox One. La última expansión de World of Warcraft Legión. 30 de agosto. Solo para peceros. La remasterización de Batman Return to Arkham Knight, que incluirá pues el Batman Arkham Asylum y el Arkham City. El 29 de julio. Para PS4 y Xbox One solamente. La vuelta de en su día polémico pero divertido Carmageddon Max Damage. El 8 de julio. Para PS4 y Xbox One. Otra vuelta de uno de los grandes de los RPG, el Star Ocean. En este caso bajo el título de Integrity and Five Seasons. El 1 de julio. Exclusivo para PS4. Vuelve también Deus Ex, Mankind Divided. El 23 de agosto, apuntadlo bien. Para PS4, Xbox One y PC. El esperadísimo No Man's Sky. De momento el 10 de agosto. Para PC y PS4. Un lanzamiento que en este caso solo verá su salida en Japón, pero no por eso es un título menos importante. Hablamos de Project Diva Arcade Future Tone. El 23 de junio. Solamente para PS4. Y por último, un juego que probablemente también a estas alturas ya habrá salido, el Sherlock Holmes. El 10 de junio. Exclusivo para Xbox One. Bien, como no tenemos tiempo para comentarlos todos, vamos a hablar de lo que nos parece lo más reseñable. Así que cuando queráis, la palabra es vuestra. Yo solo decir una cosa. Después de haber jugado a Assetto Corsa en PC y con volante, recomiendo a todas las personas que no tengan un PC y tengan consola, PlayStation 4 y Xbox One, que lo cojan. Sobre todo si son amantes de la conducción, pero de la conducción de la simulación. Porque la verdad es que el juego es alucinante. Y tú, Charlie, que ahora tienes volante, tendrías que probarlo. Pues sí, la verdad que sí. Pero es que si tengo volante, lo que no tengo es tiempo. Yo, mi opinión, lo más importante que sale este verano es, en primer lugar, desde mi punto de vista, el nuevo Deus Ex, el Mankind Divided. El primero me pareció un juegazo, pero un juegazo, ¿eh? En segundo lugar, el Assetto Corsa. Y eso que no me gustan los juegos de coches y tal, pero he visto trailers y tal y me parece una auténtica pasada. Y por último, No Man's Sky. Creo que va a ser también un muy buen juego, por lo menos aportar algo de frescura a los títulos, ya que me parece algo diferente a lo que hemos visto hasta ahora. Y yo, bueno, pues tengo que hablar de lo mío, ¿no? Porque yo he venido aquí a hablar de mi libro y no a hablar de lo que opine el personal, que me da lo mismo. He venido aquí a hablar de Project Diva. y evidentemente yo estoy esperando que salga ya Project Diva el Future Zone, para, aunque solo salga en Japón, podremos tenerlo aquí, igual que porque se estrenan dos juegos, tanto el Future Zone como el Project Diva X. En este caso el que hemos mentado es una copia de la recreativa, cosa que para mí lo hace aún más excitante y con ganas de jugarlo. Y por otra parte, Sherlock Holmes me tiene con ganas también, ¿eh? Tiene muy, muy, muy buena pinta. Pone Sherlock Holmes, ¿eh? Sí, por las noches. Gerald de Rivia y Sherlock Holmes. Por cierto, añadir que Tokyo Mirage Sessions, que quien no lo sepa es de la saga Fire Emblem, es como una especie de spin-offs, llegará a Europa con mucha censura. O sea, Que espere bragas y tetas y culos, que se la guarde. Que se vaya a por las verá, ¿no? Yo me extraña mucho que no hayáis dicho nada del nuevo Carmageddon, el Mass Damage. ¿No esperáis nada de este juego? Es más de lo mismo, Charlie, pero bueno, está chulo. Pero sí, los últimos que vi de Carmageddon, esa remasterización, esta última que hicieron, bueno, es que es más de lo mismo. No sé si aporta algo más nuevo. ¿Qué remasterización? Me parece que había una remasterización, ¿no? Lo último que sacaron no fue una remaster. Lo último que sacaron fue un Early Access, que fue un juego independiente. Ah, con historia independiente. Una remasterización. Es parecido, pero no tiene nada que ver. O sea, es la esencia del juego original. Pero no, a mí me extraña porque, ya digo, a mí yo he sido seguidor toda la vida de Carmageddon y de señor Max Damage. Y yo me pillé el juego en Early Access hace un par de años. Era una auténtica basura en ese momento porque a nivel de rendimiento era imposible jugarlo. Pero la verdad que ahora que hace unos meses terminó el juego, ya es final. Bueno, ahora que saquen otro, me parece un poco increíble, pero joder, yo lo tengo bastante ganas, ¿eh? Creo que es algo diferente, porque me dices tú como lo mismo, yo creo que es algo diferente a todo lo que se ve en PC como juego de coches, ¿eh? De hecho, por cierto, te digo que era Carmageddon Reincarnation. Sí, llama, ese era. Yo creía que era una remasterización. Sí, porque probé el anterior a este y la verdad es que no me hizo mucha gracia. Yo es que me quedé en el 2. Dead Rage 2000 sí, o cual. Sí, bueno, ese. Es que eso era, eso fue una basura. Yo me quedé en el segundo de PC, que me encantó. El segundo de PC sí. Me gustó muchísimo. A mí el que más me gusta es el primero, ¿eh? Sí, el primero está muy guapo. Lo que pasa es que yo jugué a la versión de Play. La versión de Play cambiaron. Hostia. Cambiaron los personajes por zombies y tal, y no tenía la misma gracia. Además, había muchísima censura en el juego. Pero sí que es verdad que la versión de PC era una pasada, era súper. Ahí, venga, sangre y fecha. ¿Tú no has jugado Cyprus este juego, Carmageddon? Sí, jugué al primero en PC cuando salió. Luego sí que he visto alguna remasterización y tal, pero jugué al primero en PC. Bueno, recuerdo que salió hasta en las noticias en su momento, ¿eh? O sea, sí. Con recuerdo que matabas a embarazadas y te daban más puntos cuando no era embarazada, pero bueno. Yo recuerdo que lo conseguí porque un chico que iba a mi instituto, bastante mayor que yo, me lo pasó así, yo qué sé, como si me estuviera vendiendo droga o algo raro, ¿sabes? Como ahí a escondidas y tal, porque claro, esto en el año que era, pues pero yo tenía una edad. ¿Cómo sabes cómo se vendía la droga? No, pero quiero decir que hostia, que era un juego pues que en su momento, pues eso, ¿no? Salía en las noticias. Un juego matando embarazadas tenían tantos puntos, matando a señores mayores tenían tantos puntos. Hostia, era jodido. Y bueno, tampoco me enganché aquello de forma muy adictiva, pero sí que lo recuerdo con cariño, era un juego entretenido. Además, a los remakes y segundas partes y tal que salieron ya no jugué y eso. Pero bueno, me parece una buena noticia, ¿no? Que vuelva un juego como este. Porque así, juegos de destrucciones de coches, lo último que recuerdo fue algún Twisted Metal, puede ser que saliera para PS3 al principio, y ya no hay juegos así de este estilo, o sea, no se hacen. ¿Y tú, Mapache, recuerdas algo de Carmageddon o tú no te iba a ti la sangre y las vísceras? La verdad es que había jugado poco, no he jugado, pero no sé, no me llamó mucho la atención. Que por cierto, Sherlock Holmes sale para PC, Xbox y PS4. Es exclusivo, ¿no? Exclusivísimo. Noticia de última hora. En la fecha de grabación, tengo que decir que todavía no es el día. Bueno, quedará un día. Pero cuando salga este programa, obviamente ya salió y la gente dirá, ¿pero qué cojones me están contando si yo lo tengo en la plataforma fulanita y esta tía ha dicho que no? Rectificar, que sabe. Pues si lo tienes es que es falso. Es pirata. Porque solo sale para Xbox. Y punto. Y yo no es así. También tengo que decir que habéis hablado poquito, habéis hecho una pequeña reseña sobre el nuevo Deus Ex. Yo jugué al anterior, al Deus Ex Human Revolution. A ver, vamos. Y el anterior es Dios. A mí me parece, sí, a mí me parece uno de esos juegos que cierto es que ha envejecido mal. Ha envejecido un poquito mal. Pero joder, como el juego era espectacular. O sea, increíble la estética cyberpunk y demás. Muy bueno, muy bueno. Yo me lo pasé. Tengo la edición, la Augmented Edition, que era la especial, por así decirlo. Y me pareció un auténtico juegazo. Muy difícil. O sea, era un juego que el nivel normal ya te costaba un montón. Que la mayoría de logros además los conseguías en modo difícil. Pero un auténtico juegazo. La estética me encantaba. A lo mejor los escenarios eran un poco repetitivos, ¿no? Final, ¿no, Charlie? No lo recuerdas así, pero la verdad, la verdad es que le tengo mucho cariño y tengo que decir que hace como un año me lo volví a instalar, pues lo tengo en Steam también. Y hostias, no quise jugarlo porque los recuerdos que tengo son tan buenos que cuando vi el juego y después de ver lo que hemos visto en estos últimos años a nivel gráfico, me chirriaba un pelín. Pero cierto es que a mí la estética Cyberpunk me encanta. Por eso, de hecho, Cyberpunk 2077 le tengo también unas ganas de los creadores de The Witcher. Y me encanta, esa estética me encanta. Con lo cual, no puedo decir nada malo del juego porque no soy objetivo. Lo siento muchísimo, pero no soy objetivo. Este le tengo unas ganas increíbles al nuevo. Sí, no, yo también. Y bueno, eso, supongo que será igual, ¿no? en cuanto a la historia y demás. Pero es muy buen juego, bueno, ya te digo, a mí me parece de los mejores juegos que salió para anterior generación, ¿eh? Bueno, y ahora sí que sí, nos estamos quedando sin tiempo. No podemos hablar mucho más de lo que estamos esperando. Decir que Mirror's Edge Catalyst, que es que mi inglés es demasiado bueno y entonces pues, bueno, a veces se me va el acento. Bueno, de momento no queremos dar ningún tipo de valoración, aunque yo he podido probarlo y tengo que decir que, bueno, no está mal, pero la esencia aquella del primero, pues es imposible. Corría el año 2008, parece que era, cuando salió Mirror Edge, y bueno, fue tan sorprendente, fue tan diferente, que volver a crear un impacto igual a día de hoy es complicado, y más pues haciendo un reboot de la saga. Así que vamos a ir directamente a una nueva sección que hay varias gente que ya nos lo ha dicho, y bueno, allá va. El Panteón. En este Panteón queremos homenajear también un poquito de una forma, digamos, jocosa, sin llegar a caer en la risa burda ni nada por el estilo, porque nada más lejos de la realidad, pero queremos hacernos un poquito de eco y queremos, pues bueno, quitar un poquito de hierro a todas estas personas importantes, fallecidas. Y es que es cierto que este programa ha ido muy ligado de la muerte. O sea, ha ido de la mano, básicamente, porque cuando hemos querido hacer temáticas para los programas, nos ha surgido la duda de, bueno, hay que hacer solo a esta persona porque ha fallecido, era importante y demás. Y hemos tenido varios programas en los cuales pues la quinta esencia ha derivado en personajes ya fallecidos. En este caso, pues bueno, han fallecido tantos y de manera algunos trágicas, tan trágicas, que queremos hacerle directamente una sección. Como todos sabréis, recientemente falleció uno de los boxeadores, quizá el más grande de todos los tiempos, el señor Muhammad Ali. Pues sí, se nos ha ido probablemente, yo creo que el mejor deportista de todos los tiempos, ¿no? Porque cuando hablamos de fútbol, la gente discute si Maradona, Pelé, Messi. Cuando hablamos, sí, o cuando hablamos de básquet, pues habrá, o sea, hay poca discusión, ¿no? Jordan, la gente que te dirá, pues, Abdul Karim, o otra gente, ¿no? O Magic Johnson, quiero decir. Pero bueno, que también ofrece algo de debate, ¿no? El baloncesto. En boxeo no, en boxeo no hay debate. En boxeo el mejor ha sido Ali. Y yo creo que no hay debate porque más allá de lo que representó como boxeador y de los muchos títulos que ganó, entre ellos las tres medallas olímpicas y tal, destacó sobre todo por trascender su figura de más allá del deporte. Se erigió como en su generación como un luchador en la política y en las luchas sociales y humanitarias, además en un momento en el que en Estados Unidos había un racismo increíble. Yo que he seguido, a mí me gusta un poquito el boxeo, tampoco puedo decir que sea un gran aficionado, pero me gusta un poquito y de tanto en tanto leo y veía combates en marca televisión cuando estaba de boxeo y tal, y yo le he oído más de una vez, pues bueno, explicar ciertas curiosidades. Por ejemplo, él dice que él decía que por eso se transformó al Islam, ¿no? Que no entendía cómo en la iglesia todo era blanco. Los sacerdotes eran blancos, las monjas eran blancas, Dios era blanco. Bueno, todo era blanco y que él era negro. Que entonces él ahí no se sentía a gusto. Por eso se transformó al Islam. De hecho, él cuando nació se llamaba Cassius Clay, como todo el mundo sabe, se cambió el nombre a Muhammad Ali. Yo recomiendo a todo el mundo que se mire algún speech suyo. Además lo hacía como medio rapeando, o sea, es que era una auténtica pasada. Y bueno, pues bueno, una figura que sobre todo pues trascendía más allá del deporte. Se negó, por ejemplo, a formar parte de, o bueno, a ir a la guerra, a combatir, a hacerse soldado, porque él decía que él no tenía ninguna necesidad de ir a matar a alguien a 10.000 kilómetros de allí, que también era pobre, como él había nacido, lo cual lo engrandece, sobre todo en los años 60, 70, que es cuando hacía estas cositas, ¿eh? No entendía tampoco que él, a pesar de ser un campeón del mundo, un medallista olímpico en su país, en el barrio en el que él había nacido, en Kentucky, no pudiera irse a tomar un café o sentarse en una terraza por el hecho de ser una persona de color. Y bueno, pues una figura muy, muy importante, ¿no? A ver, entre los varios títulos que ganó, aparte se le han dado varios reconocimientos, yo creo que merecen ser nombrados. Le dieron el premio Martin Luther King en 1960, ingresó en el Salón de la Fama del Olimpismo de los Estados Unidos en el 83, se le reconoció el servicio distinguido a la Asociación Mundial de Boxeo en el 85, ingresó en el 90 en el Salón Internacional de la Fama del Boxeo, le dieron el premio Arthur Ashe por su labor altruista, la Medalla Presidencial de la Libertad en 2005, En 2012 se le reconoció como el rey del boxeo por el Consejo Mundial de Boxeo. Sports Illustrated le nombró mejor deportista del siglo XX, al igual que la BBC. Fue elegido por la revista Time como uno de los 20 personajes más influyentes de la historia de los Estados Unidos. Y fue elegido también 5 veces boxeador del año. En el 63, en el 72, en el 74, 75 y en el 78. Finalmente, pues bueno, destacar que falleció por un choque séptico, que es una infección en todo el cuerpo, el cual el cuerpo no puede combatir, este pasado 3 de junio de 2016 a la edad de 74 años en un hospital de Phoenix. Pues este es el repaso de uno de los más grandes de la historia. Y también nos quedamos con un trágico suceso que ha ocurrido también hace muy poquito tiempo en Cataluña. Os tocará muy, muy de cerca en el circuito de Cataluña. Y bueno, Emma Pache nos va a comentar qué es lo que pasó. Pues una muerte muy trágica, la de Luis Salom, que para aquellos que no lo supieran era un piloto español de motociclismo. Corría en el SAC Racing Team de Moto2 y falleció el pasado 3 de junio en unos entrenamientos previos aquí en el circuito de Cataluña. Salom principalmente es conocido, bueno, por varios premios, más que nada porque apuntaba a muchos modales ya, y sobre todo por el premio que ganó en Indianapolis en 2012, que superó a Sandro Cortese y a Maverick Viñales. Precisamente en la última vuelta fue cuando pudo poder ponerse primero y lavarles la cara a los dos. Fue el primero y el único que ganó, tenía 24 años, sí, 24 años, y bueno, ha sido una muerte bastante, bastante chocante para todo el equipo, para todo el público que sigue el motociclismo. La verdad que una muerte trágica, inexplicable, y la verdad que muy, muy rara. Se ha achacado un bache de circuito, pero la verdad que, bueno, la mala suerte quedó patente en este accidente, ya que este pobre chaval, pues bueno, golpeó directamente con la moto y, bueno, debido a las heridas, pues falleció. Así que también nuestro más sentido pésame a la familia de Luis Salom. Y pasamos a la tercera persona, pero no por ello menos importante, fallecida recientemente y que nos trae el señor también Gamer Hollow. Pues sí, os traemos al señor Kevin Ferguson, también conocido como Kimbo Slice, o como lo llamó la revista Rolling Stone, el rey de los peleadores web, que más que nada se hizo bastante famoso por pelear, digamos, en la calle, por peleas callejeras que se distribuían a través de internet. Bueno, este luchador, este boxeador peleador, nacido en las Bahamas, en Nassau, que bueno, desde muy niño pues se mudó a los Estados Unidos con sus hermanos y su madre, que es el que los cuidaba. Empezó sus pinitos pues cuando llegó a la escuela de Bel Air, donde empezó su primera pelea, entre comillas, cuando ya tenía 13 años, para proteger a uno de sus amigos. Kevin desgraciadamente nos dejó este 6 de junio de 2016 a los 42 años debido a un ataque cardíaco que, bueno, lo dejó, o sea, lo mató, lo fulminó en el acto. Fue algo muy rápido. Entre, bueno, su carrera, a comentar más que nada dónde estuvo, se firmó un contrato con, después de, digamos, de salir de todas las peleas callejeras, firmó un contrato profesional con la Elite XC en el 2007. También estuvo en el Ultimate Fight Championship Y por último estuvo en el Bellator MMA, entró en el 16 de enero de 2015 y también estuvo el 19 de febrero de 2016. También comentar que hizo de actor, entre las películas en las que estuvo en el 2008 en Merry Christmas Drake and Josh, que se emitió por televisión haciendo el papel de Blutch, en 2009 en Blood and Bones, película que se estrenó en los cines con el papel de JC, en 2010 Circle of Pain, también película emitida en cines con el papel de Rec. En 2010 también Locked Down, también en cines, que hacía el papel de King. Y por último, en el 2012 salió en El Rey Escorpión 3, La Batalla por la Redención, también emitida en cines, haciendo el papel de Zulu Kondo. Una cosa curiosa, ¿no? Que aparte de todo el mundo del boxeo y de las artes marciales mixtas en el que estaba metido, pues también hacía sus pinitos como actor. Perfecto, pues ya vamos a ir cerrando el programa, no sin antes llegar a la sección de la salsa, esa que nos encanta y que sabemos que gusta tanto porque aquí le repartimos a todo Dios. Así es que vamos ya directos a ella. Y ahora llega el momento más troll del programa. Bienvenidos todos a Posterreviento. Pues sí, como bien dice Charlie, vamos a pasar a esa sección donde metemos hostias a diestro y siniestro, y esta vez se las va a llevar Capcom por su decisión de, bueno, donde nos dijeron que tendríamos un personaje nuevo cada mes, ¿no? Ya que teníamos el Street Fighter V, no lo he dicho, pero hablamos de Street Fighter V, ese juego que nos llegó por 60-70 euros prácticamente capado entero el juego, y nos prometieron una actualización mensual, tanto en escenarios como personajes, como en equipamiento, trajes, etcétera. O incluso ahora en junio me parece que llega el nuevo modo historia, que en teoría no incluye el juego de inicio, pero ahora han tenido la brillante idea, entre comillas, de retrasar la salida de uno de los personajes clave, digamos, de esta saga, que es Ibuki, uno de los personajes que muchos de los jugadores de Street Fighter estaban esperando. Y bueno, Capcom ha decidido pues retrasarlo un mes entero, ahí con todos sus huevecillos, y encima, después del anuncio de que lo iban a retrasar un mes, hicieron un directo enseñando el personaje, bueno, ahí en medio, ¿no? Mandamos el anuncio de, no, vamos a retrasarlo un mes más, pero os enseñamos cómo es el personaje que ya lo tenemos hecho, ¿no? O sea, es, no sé, no me cabe en la cabeza cómo Capcom puede hacer algo así, y más habiendo hecho la cagada que hizo cuando se Street Fighter V. Así que bueno, como dice Charlie en todas estas finales de... en estos finales, digamos, del posterreviento. Posterreviento, Capcom. Capcom. Posterreviento. A los juegos enteros, coño. Y ahora sí que sí, vamos a ir despidiendo el programa porque no nos queda tiempo para más. Hemos tenido un montón de noticias, hemos tenido un montón de cosas. Y ya os digo, os emplazo a que nos sigáis en esta próxima E3, que vamos a hacer directos. Vamos a sortear un jueguecito, el Tomb Raider. No el nuestro último, el Rise of the Tomb Raider, sino el Tomb Raider apareció en 2014. Juegazo, por cierto. Y vamos a empezar ya despidiendo a todo el mundo porque se nos va la sintonía. Así que Gamer Hollow, un placer tenerte aquí hoy. Oh, igualmente, y ya tenía ganas de volver. Y nada, chicos, como siempre, muchísimas gracias a todas esas personas que nos escuchan, que se descargan el podcast, que comentan y sobre todo que les encanta lo que hacemos. Y nada, un saludo a toda esa gente, a los compañeros, y nos vemos pues en el próximo programa. Sí, de hecho, a toda esa gente que también que no les gusta, también os lo agradecemos. Y si queréis que mejoremos y tenéis los huevos de decírnoslo, pues lo ponéis en un comentario en nuestro Facebook, Twitter, en iVoox, donde queráis. Pero también tengo que despedir antes de todo esto a mi mano derecha. Hoy sí que es mi mano derecha. Lo siento, que me jolo, lo siento mucho. En Mapache, un placer tenerte aquí esta noche. Muchas gracias. Y nada, pues... seguramente cuando estéis oyendo esto ya nos habremos estado viendo en las caras en el E3 y seguiremos en directo. Espero que nos sigáis, espero que os haya gustado mucho el programa de hoy. Y nada, muchas gracias a todos, es impresionante todo el apoyo que estamos teniendo, sobre todo en Facebook. No tengo palabras. Nos vemos muy prontito, un abrazo. Cierto, te han dejado sin palabras a ti misma, tú sola, cosa que es complicado. Señor Ciplus, un placer tenerte aquí también. Y tengo que decir que todos esos personajes que habéis visto en el directo de L3 son de este señor, de Ciplus. Pues muchas gracias. Puntualizar que me he equivocado antes con el nombre este de... Quería decir Karim Abdul-Jabbar y he dicho Abdul Karim. Os pido disculpas y nada... Tanto monta tanto, ¿eh? Sí, Benjamín como... nada... me callo, nada, pido disculpas, se me ha ido un poco ahí la flapa. Y nada, un placer estar una noche más aquí con mis compañeros y nos vemos durante el E3. Un abrazo, compis. Un abrazo y un saludo muy fuerte también de un servidor, soy Sir Charles, soy la persona que podéis escuchar aquí de principio a fin que no se calla. Así que, chavales, os emplazo a un próximo programa, estaremos aquí lo más breve posible y me habrá encantado veros ya en el E3. ¡Chao, chao!